enamores de mí. Que olvidarte solo es práctica. Sé que con el tiempo después serás mi fanática. Sabes que me gusta y más te pones simpática. Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica. Táctica y tac, suena el clock. I don't give a fuck, suena el bank de la clock. Pero perra llega a manos. Brevemente, quería solamente hablar de cierta falta de empatía que nuevamente se ve en nuestras autoridades. En los momentos que condujeron el 18 de octubre, luego hubo muchos mea culpa sobre muchas frases desafortunadas, pero parece que se le olvidó bien rápido, porque solamente una constatación de algunas frases de las últimas horas es bien preocupante. El subsecretario de Redes Asistenciales se refiere al fallecimiento de la doctora Carol Ortiz del Hospital de la Florida, diciendo que ella bajó la guardia y por eso se contagió. El presidente Piñera se refiere a los adolescentes validados por carabineros en un hogar del Sename como niños accidentados. Y el ex ministro de Justicia, Teodoro Rivera, dice que los niños y niñas que requieren protección son los menores no infractores de la ley. Estamos oscuros en vivo para el mundo. Brevemente, quería solamente hablar de cierta falta de empatía que nuevamente se ve en nuestras autoridades. En los momentos que condujeron el 18 de octubre, luego hubo muchos mea culpa sobre muchas frases desafortunadas, pero parece que se le olvidó bien rápido, porque solamente una constatación de algunas frases de las últimas horas es bien. Hacerle conocer, mi hermano, que en el departamento del Beni estamos bien organizados contra estos neofascistas, racistas y discriminadores, los cuales tumbaron al hermano Evo Morales. Queremos hacerle conocer a Bolivia y al mundo. Hasta las calles el Bus de la Libertad y gente de la diversidad sexual quiso responder desde sus casas con esto. Me parece muy preocupante que se disfrace la libertad de expresión con la libertad de discriminación. Solamente una excusa para tirar odio. Vergüenza. No podemos seguir tolerando los mensajes de odio. La retribución. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. hacerle conocer, mi hermano, que en el departamento del Beni estamos bien organizados contra estos neofascistas, racistas y discriminadores, los cuales tumbaron al hermano Evo Morales. Queremos hacerle conocer a Bolivia y al mundo. Usted se ha comunicado con el Fono de Emergencias Policiales de Carabineros de Chile. Por favor, espere en línea. ¿Aló? Sí, quería preguntar si es que acá... ¡Wey! ¡No! No quiero luz, siempre ando full. Vine tranqui sin atado mi cruz. Ellos me apuntan que en diablo eres tú. No creen en Dios pero cargan la cruz. Viven iglú con todo su corillo. Me tira mierda, yo recibo brillo. Ya no pierdan más tiempo tratando de opacar. aleatorio, querido Carlito Rodríguez. Aleatorio. Puta, el Ocarina of Time es bueno, el A Link to the Past es bueno, el Link Awakening es bueno, pero el Breath of the Wild es para la cagada, es muy bueno, es el mejor. Nada que hacer. En algunas transmisiones hemos hablado de esta cuestión. No hay una, como un tiempo así como que fuera una industria de producción de temas. No existe. Usted se ha comunicado con el Fono de Emergencias Policiales de Carabineros de Chile. Por favor, espere en línea. ¿Aló? Sí, quería preguntar si es que acá... Hola mi gente, ¿cómo están? Quiero contarles que salí a tomar el sol y hacerme unas fotitos aquí en el parque. Y bueno, muchos varones como siempre molestan, pasan gritando groseras, no sé, rica, no sé qué, mijita. Bueno, lo típico que queremos cambiar y tenemos que cambiar, por supuesto, entre todas las mujeres. Lo que no me esperaba es que fueran mujeres las que te atacan. Como fea, ándate a no sé dónde, mujeres. ¿Qué les pasa, mujeres? ¿Qué onda? ¿Por qué la envidia? ¿Por qué el poco apoyo? ¿Por qué el no sentirse bonitas? ¿Por qué el no aplaudirle a otra mujer que esté dándolo todo, sacándose una foto bonita o disfrutando el día, disfrutando el sol? ¿Por qué? ¿Qué onda, mujeres? Eso no puede seguir pasando. No debe seguir pasando. ¿Qué estamos tratando de construir? Finalmente, estoy tremendamente indignada con esas mujeres que pasaron cobardemente por afuera gritando pesadeces a otras mujeres, a sus pares. ¿Qué onda la envidia? ¿Qué onda el recelo? ¿Qué onda la... Aquí Bitoco, vocalista de La Sonora 5 Estrellas. Le voy a mandar un saludo a la radio La Sonidera. Un abrazo grande y que tengan mucho éxito. Adiós. Aquí Bitoco, vocalista de La Sonora 5 Estrellas. Le voy a mandar un saludo a la radio La Sonidera. Un abrazo grande y que tengan mucho éxito. Adiós. I will not wear a mask. That is the government trying to control us. Becky, you literally were assigned a number at birth where they know all of your information, where you live, your birthday, how much money you're making, and where you're spending it. Mientras aquí todo es lento, oh, soy ficticia, olvidé diluirme en el centro. Cuando está grabado en la memoria celular de cada uno de nosotros, somos naturaleza. Títeres mafiosos tienen sus propios negocios. ¿Estás bien? Saluden a la cámara. Salud. Pero no estabas con el vaso. La mentirosita. La mentirosita. Estoy con pura juventud. And just sits on his broke ass. So no, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. And no, I don't wanna meet you nowhere. No, I don't wanna. The light was leaving in the west. It was blue. The children's laughter sang, skipping just like the stones they threw. The voices echo to cry. llamar cultura se ha desorganizado a la violencia, a la muerte o al dolor. Es un insulto a la propia inteligencia, al desarrollo de nuestra evolución. Brevemente, quería solamente hablar de cierta falta de empatía que nuevamente se ve en nuestras autoridades. En los momentos que condujeron el 18 de octubre, luego hubo muchos mea culpa sobre muchas frases desafortunadas, pero parece que se le olvidó bien rápido, porque solamente una constatación de algunas frases de las últimas horas. Bueno, mira, yo no lo puedo creer. Pues la pandemia ha demostrado que de esto no nos van a salvar nadie que no sean los científicos. Y sin embargo, contra todo pronóstico. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Muchacho de los ojos tristes, vive solo y necesita amor, como el aire necesita de mí, como solo me...

Vamos a ver cómo está el destino. Chin, chin, chin. Ese viaje que tanto anhela sucederá. A Valparaíso. ¡Yupi! Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular. Un estado. Entendí. Había que pegarle a la pantalla y ahí se cambia la flor. Good evening, Your Royal Majesty. Oh, dear. Oh, for goodness sake. Mr. President. Brevemente, quería solamente hablar de cierta falta de empatía que nuevamente se ve en nuestras autoridades. En los momentos que condujeron el 18 de octubre, luego hubo muchos mea culpa sobre muchas frases desafortunadas, pero parece que se le olvidó bien rápido, porque solamente una constatación de algunas frases de las últimas horas. Thank you. c'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma vie. I gotta have faith. My love has no beginning, my love has no end. No front or back, and my love won't bend. I'm in the middle. Thank you. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. Bueno, estamos aquí en Santiago Centro. Vamos a visitar a un gran amigo, el Pancho. Él tuvo leucemia, se mejoró, pero a raíz del tratamiento tuvo necrosis en sus dos caderas. Tu lucha debería ser solamente contra el cáncer. Pero tú además tienes que luchar contra un sistema. Tienes que hacerte amigo de los doctores, de los enfermeros. A ver qué me sale. Sí, sueños húmedos varias veces. ¡Ah! A ver qué pregunta ahora. ¿Oreos bañadas, blancas o negras? No me gustan los dulces. Fome yo. Prefiero las cosas saladas. Algo más entretenido, po. Tauro. Y perro de agua en el horóscopo chino. Ya, última vez, última opción. Tiene que ser algo entretenido. Oye, no me pregunten cómo me encuentran en Tinder, porque entiendo que eso es fortuito. Si uno llega, llega nomás. Pero en Tinder me llamo Peloponi, como me decía mi ex. Estaba toda pajera. Y dije, ya, voy a levantar, voy a poner música. Me paré el moño, eché a lavar. Tengo unos pendientes en el correo. Tengo que hacer aseo, tengo que hacer muchas cosas. Y se cortó el internet y ahora no tengo música. Hola, necesito que me ayuden a hacer este video viral. Mi mamá estuvo varios días en UTI en el hospital El Carmen de Maipú. Yo no estás preparado, tienes el dinero. esperanzas, los caminos del azar. Uno normal, uno siempre volverá. Si uno se mirase desde afuera sin pie. Ladies and gentlemen, my love, we are at the show. For you, dear friends, we bring the new style you wish to see. If it's from us you want. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Demole. Mira, el aguacate es una fruta, es potasio, ¿eh? Potasio. ¿Cómo? Potasio. Del aguacate. Muy bueno. Con arroz blanco. ¿Cómo se da eso? Con arroz blanco. Ahora somos todos muy modernos, ahora la transexualidad está muy bien vista. Ahora todo el mundo sabe lo que es una transexual y es muy respetable y todo lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa? ¿Que nadie se acuerda de esas personas? Pues yo sí, porque... Yes, you sweetie, I've always wanted to see thee. I see a silhouette and what I see has got me needy. I'm needing for a second of your time, but then I reckon that a second is too short. Let me try. You're slamming! But anyway, I'd like to say, I'm Drezza, the black sheep giving you play. Step out on the light, come show off yourself. Yo, I'm...